Estás escuchando el programa Cristo Viene Pronto, en la voz del hermano Domingo Guzmán. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Un gusto saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que en breve compartiremos la palabra del Señor. Acompáñenos durante este tiempo de meditación de las Escrituras. Estamos en el tiempo de Dios para poder compartirle su palabra. Bienvenidos a esta edición Cristo Viene Pronto. Abrimos la palabra del Señor en el Evangelio Mateo, capítulo 6. Evangelio Mateo, capítulo 6. Estamos conociendo las enseñanzas de Jesús. Nos habla tocante a la forma de vida que debemos llevar, que debe ser sin hipocresía, sino con un corazón genuino, con un corazón sincero, no solo de palabras, sino de hecho, vivirlo y buscar el agrado de Dios, la alabanza del Padre que está en los cielos, y no buscar la aprobación de los hombres, la cual nos hace hipócritas, como dice Jesús en su palabra. Mateo capítulo 6, el verso 14, habla sobre el perdón. Mateo 6, verso 14 y verso 5, dice Jesucristo: pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El tema de hoy es el perdón. Dios, que es un Dios de amor, tiene la gracia de perdonarnos si venimos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. El tema del perdón es muy importante poder asimilarlo para también perdonemos a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, tengamos esa capacidad de perdonar y no guardar rencor. Guardar rencor en nuestro corazón nos cierra las ventanas del cielo. Dios no podrá oír nuestras oraciones. Jesucristo dijo: si vas a traer tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que has tenido un pleito con tu hermano, antes deja tu ofrenda y ve y reconcíliate primero, y luego trae tu ofrenda. Eso significa que no podemos llegar a Dios con un corazón de rencillas, de ira, de cólera, de resentimiento hacia alguna persona que nos ofendió. No podríamos acercarnos a Dios porque no vamos a ser aceptados por Él. En vano vamos a estar orando, en vano vamos a acercarnos a Él. Bien lo ha dicho Él, que Dios no recibirá su ofrenda. Tenemos que hacer la paz con vuestro enemigo. Tenemos que reconciliarnos si hemos tenido alguna dificultad, alguna rencilla, porque de otro modo estamos engañándonos y estamos viviendo una vida de hipocresía. Si trayendo tu ofrenda al altar te acuerdas que tuviste un pleito con tu hermano, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate primero y trae tu ofrenda. El punto del perdón es muy importante y fundamental para llevar una vida espiritual sana, correcta, aprobado delante de Dios, y las ventanas de los cielos estén abiertas para recibir la gracia, la misericordia, las respuestas del Padre a nuestras oraciones. Es muy importante tener un corazón limpio, sano, un corazón en paz, una conciencia en paz. Siempre tenemos altercados, siempre podemos tener algún problema por las relaciones interpersonales a diario que tenemos, el trato con las personas, el trato con nuestros semejantes, hermanos o compañeros de trabajo. Si no se sabe vivir con sabiduría, siempre podemos terminar el día resentidos o no con ese gozo que debe mantenerse, sino a veces con un poco de desazón en el corazón, pero así no debe ser. Esa desazón muchas veces es producto de que estamos enojados o estamos descontentos con alguna persona, pero tenemos que aprender el valor del perdón. Y eso nos enseña Jesucristo. Queremos respuesta de parte de Dios. Necesitamos aprender a perdonar y pedirle a Dios esa capacidad de perdonar. Pedirle a Dios esa gracia de perdonar. Porque sin su gracia, para el hombre es difícil perdonar. En primer lugar, entonces, tengo que examinar mi corazón y ver si hay un microbio de resentimiento hacia alguien y arreglar esa situación. No solo pedirle perdón a Dios por eso, sino que arreglar ese asunto, reconciliarse. La palabra reconciliación es algo que se da entre dos personas, no uno solo, sino una persona que está dispuesta, que ha ofendido, a ir y pedir disculpas, pedir perdón. El ofendido también reconocer sus errores y estar en paz. Eso nos sana el corazón, nos libera, nos desata de las cargas, de la falta de perdón, del pecado, del ofensor, nos hace libres. Para muchos eso cuesta hacerlo. No es que sea imposible, pues costará hacerlo, es difícil, pero sí es posible hacerlo. Si por un momento dejamos a un lado nuestro orgullo y en honor a la verdad de Dios, de que si vivimos con resentimientos, Él no nos va a perdonar, tenemos que obedecer su palabra y humillarnos delante de Él, porque no hay nada mejor que tener tu corazón en paz, tu corazón tranquilo y perdonar a los que te han ofendido. Es importante que cada cristiano y cada persona que quiera vivir una vida dichosa y feliz, su corazón tiene que estar libre, libre de resentimiento, libre de conflictos, libre de experiencias pasadas que puedan estar guardándose y no se han arreglado a tiempo. Tiene que estar libre de esas cosas, que en cada rincón de su corazón todo se haya saneado, toda relación interpersonal que terminó en discusión se haya saneado, se haya arreglado ese asunto. Ese corazón debe estar limpio, ese corazón debe estar en paz, en gozo de Dios. Esa es una experiencia de madurez que el cristiano, y como toda persona, debe ir creciendo y madurando en el amor de Dios, en la medida que escucha la palabra, que conoce más de Cristo, que conoce más de Dios, poder crecer en esa capacidad. Y surge la pregunta: ¿es posible que el hombre natural tenga la capacidad de poder perdonar a sus adversarios? ¿Tiene la capacidad de poder perdonar a sus adversarios? ¿Tendrá la capacidad de poder perdonar? En primer lugar, Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Al principio, Adán y Eva llevaban esa imagen y semejanza, no habían pecado, no habían desobedecido a Dios, tenían la capacidad de poder perdonar, de poder hablar ante Dios con sinceridad, con claridad, sin esconder nada. Lamentablemente, cuando desobedeció Adán al Señor, la voluntad del hombre se fue oscureciendo, el entendimiento se fue oscureciendo, se entenebreció. El orgullo comenzó a tomar lugar en su corazón. Y hoy en día, ¿el hombre podrá perdonar? ¿Hay la capacidad en el hombre de poder perdonar? Claro que sí, pero no es sencillo, no es fácil, porque está reinando su ego, su orgullo. Tiene que doblegar su ego y su orgullo para decir: he cometido un error, te pido perdón, discúlpame. Reconozco mi error, que he pecado contra Dios y contra ti, que te he ofendido. Tener esa gracia de poder pedir perdón es estar en sí, de poder reconocer de que uno es imagen y semejanza de Dios y que debe honrar a Dios con sus acciones. Pero lamentablemente el pecado ha oscurecido esa capacidad. Aunque otros dicen que el hombre natural no tiene capacidad para perdonar, porque el pecado lo ha oscurecido su entendimiento. Pero esa capacidad está escondida, está cubierta por el pecado. Simplemente es cuestión de oír la palabra y darse cuenta de que nuestro orgullo nos ciega. Pero cuánto más tenemos esa capacidad cuando conocemos la verdad de Dios, cuando conocemos que el perdón que habla las Escrituras viene como un llamado de parte de Dios en el hombre para que viva en paz consigo mismo, en paz con su prójimo, en paz con Dios, en paz con Dios, en paz consigo mismo, en paz con su prójimo. Por eso es muy importante este tema del perdón, que nada debe haber en su corazón que esté guardando por años y luego siempre se acuerde y siempre comience a recordar su dolor. Ese dolor tiene que ser sanado, tiene que sanar sus relaciones interpersonales. Eso se llama sanar vuestras relaciones interpersonales a través del perdón. Hay la capacidad en el fondo del corazón del hombre, pero esa capacidad está dormida, está enterrado. Ese don está como cubierto de pecado. Uno tiene que volver en sí por el oír la palabra de Dios y darse cuenta que Dios hace el llamado a que todo hombre debe perdonar si se quiere que Dios le perdone cuando él tenga ese deseo. Que Dios le ayude, que Dios le escuche sus oraciones. Eso es importante. Jesús dice, si no estás en paz con tu hermano, con tu enemigo, tu ofrenda no va a ser aprobada por mí. Eso significa que tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que arreglar muchos asuntos pendientes, que dejamos, digamos, muchos asuntos que dejamos pendientes sin arreglar. No podríamos seguir a Jesucristo con ese corazón de ningún modo. Más bien nos trae enfermedades aún al cuerpo, dolores a los huesos, nos trae muchos dolores inexplicables, porque nuestro corazón está albergando resentimientos, está albergando sentimientos negativos, nos enferma, nos hace mal. Pero cuando uno perdona, uno se libera, uno deja que vuelva esa semilla del gozo, de la tranquilidad, de la libertad espiritual, emocional, y eso es lo que quiere el Señor. Si mucho tiempo estoy orando a Dios, estoy buscando a Dios, pero no he podido revisar mi corazón, cómo está en relación con mi prójimo, con los demás, puede que ahí haya un problema que no me permite que los cielos estén abiertos para mí. Y habla de reconciliación. Eso significa que tener la capacidad de ir al ofensor y decirle, fallé. ¿Cuántos están haciendo eso? No solo de palabra, decirle a Dios, sabes que Señor, perdóname que ofendí a tal persona. Pero si la persona es conocedor de esa ofensa, es mejor reconciliarse frente a frente. Pero si no es conocedor de esa ofensa, tú puedes entregarlo, esa carga, nada más a Dios. Pero si es conocedor, tu ofensor, de esa ofensa, es necesario, como dice Cristo, reconciliarse antes que vengas a Dios en oración. Porque por un lado tú te liberas, y si lo perdonas y te liberas de su pecado, y por otro lado, liberas a la otra persona porque escucha de tus labios de que tú le has perdonado y se siente con una libertad. Digamos, se quita una carga. Es si te desatas y desatas al otro. Y eso le trae tranquilidad si es que la persona tiene ese sentimiento de arrepentimiento y de encaminarse en la mejor manera. Por eso es interesante el perdón. Y al hombre no le cuesta poder ir a pedir perdón o perdonar. Porque hay orgullo en el corazón. Ahí está la capacidad, pero es una lucha contra su orgullo y contra el deseo de obedecer la palabra de Dios. Cuando yo quiero obedecer la palabra de Dios, dejo a un lado mi orgullo. Pero cuando uno ya está en los caminos de Cristo, ya no está reinando más el orgullo, sino está reinando Cristo. Ahí se hace más fácil, más asimilamos mejor la ley del perdón. Por eso necesitamos a Cristo. Sin mí nada podéis hacer, dijo Jesucristo. Necesitamos al Señor. Dice, hay un pensamiento que dice que todo moribundo, cuando ya está al postre de la muerte, al borde de la muerte, dice que no hay ningún moribundo que no haya sido sincero en sus palabras finales. Eso significa que al borde de la muerte mucha gente recién dice muchas cosas de una manera sincera, de una manera verdadera, antes de irse de este mundo, y eso es verdad. Recién dice, saca las cosas que guardó en su corazón y lo da a conocer a sus hijos, a sus semejantes, porque cada moribundo frente a la muerte siempre habla verdad. Es decir, recién ahí desembucha, recién ahí dice las cosas que estuvo guardando por años. Eso es muy triste, muy lamentable. Hay que disfrutar la vida teniendo el corazón sanado, correcto, limpio, antes que esperar todavía llegar a la muerte y recién que mis palabras sean sinceras y decir, esto fue lo que llevé. Y como voy a morir, quiero arreglar mis cuentas recién. ¿Para qué esperar ese tiempo? Sino hoy, ahora. Hoy, ahora. Si no tienes esa capacidad, aunque hay la capacidad en el fondo de poder perdonar, abre tu corazón a Jesucristo. Jesucristo derramará su amor en nuestro corazón. Vamos a aprender todas las ofensas a entregarlo al Padre. No vamos a buscar un espíritu de venganza. No vamos a buscar el mal del hermano, del enemigo, sino vamos a aprender a mirar con el corazón de Dios. Es una lucha, es un trato de Dios para el hombre en Cristo Jesús, pero día a día, enseñanza tras enseñanza, cada vez que Dios le habla, irá madurando, irá creciendo, irá haciendo morir cada vez más su orgullo, su autosuficiencia, hasta que Cristo refleje su vida, su corazón y Él mengue. Así es el deseo del Padre, que crezcamos en el amor del Señor, en su amor. Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tu ofrenda que estás llevando al Padre, te acuerdas que has tenido pleito con alguien, ve y reconcíliate. Es decir, es una acción, no es algo de palabra nomás, no es una acción de ir, de buscar. Yo recuerdo una vez cuando había tenido a veces enemistades con mi propia familia, y uno de mis familia pues se alejó mucho tiempo a otro lugar lejos, y cuando tuve la oportunidad de conocer a Cristo, comencé a sanar mis relaciones interpersonales, mi corazón, de lo que antes había sido. Entonces, por más lejos que estaba, mandé una carta, escribí en esa carta, fulano de tal, saludos, en el nombre de Jesús, me convertí a Cristo, hice memoria de muchas ocasiones donde tuve conflictos con usted, así que a través de esta carta yo le digo que, o mejor dicho, le pido perdón por mis acciones incorrectas que tuve, y así detallando algunas cosas, aunque esté lejos, pero al menos por medio de carta o teléfono, pude sanar ya esos impases pasados. Entonces, así revisando vuestro corazón, uno iba y se reconciliaba, y eso te traía paz, y también desatabas a la otra persona para que esa persona no viva guardando vuestro pecado de haber ofendido todos los días, por años. Y siempre se acuerda, esta persona me hizo mal, esta persona me hizo mal. Pero cuando tú le dices, perdóname, o te perdono, entonces lo liberas de eso y restauras tu, podemos decir, restauras tu honor. Es decir, que tú has cambiado. Y también a la persona le haces recibir otra percepción de tu persona, de que tú has cambiado y de que tu corazón ha habido arrepentimiento. Entonces, soltamos a la otra persona. Por eso dice, anda y reconcíliate. En otras partes de la palabra de Dios, como hemos leído Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Eso es acción, caminar. No simplemente es acercarnos a Dios y pedirle perdón a través de una oración, a menos que la persona no sepa, no sea parte de esa ofensa, porque hay personas que se sienten ofendidas por el hermano, como decía un hermano, por lo que se peina con raya al centro, no le gusta y no le desagrada, le cae antipático. Entonces ya en su corazón guarda una cólera hacia su hermano, pero su hermano no lo sabe. Esa persona necesita pedirle perdón a Dios. Y si puede decirle a la persona, aunque no sea necesario, porque cuando uno va y le dice, sabe, yo te he estado guardando rencor, la persona se asombra y se sorprende que nunca había pensado que alguien le guardaría rencor. Puede decirle, o si no, también solamente le dices al Señor, nada más, y tú con Dios, y deja que Dios entre en tu vida, llenándote de gozo, de paz, de tranquilidad. Y así cada día puedas tener esas situaciones, entregarlo a Dios, pedirle perdón, y Dios nos va enseñando a tener un corazón del Señor, un corazón perdonador, un corazón un corazón de paciencia, de no guardar rencor, resentimiento. Así nuestras oraciones serán recibidas por el Señor. Hay un proverbio que dice, el perdón es el perfume que despide una flor después de ser pisada. El perdón es el perfume que despide una flor después de ser pisada. De modo tan simple y breve, esta frase presenta una hermosa definición de lo que es el perdón. ¿Hay capacidad en el hombre? Sí hay capacidad, pero con Cristo esa capacidad es más notoria. ¿Cuánto más la capacidad que tiene Dios para perdonarnos? El perdón es el perfume que despide una flor después de ser pisada. Si tenemos a Cristo, vamos a despedir esa flor después de ser ofendidos. Por eso Jesús dijo, sin Cristo, sin Él, no nada podríamos hacer. A veces el corazón del hombre es bien egoísta, solo busca para sí, y para sí, y para sí. Que Dios nos ayude. Vamos a estar continuando hablando sobre este tema muy, muy edificante. Que Dios le bendiga. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, de verdad, sin ti no podríamos vivir una vida de paz, una vida de perdón. Porque tú nos das tu amor, nos das la capacidad plena. Señor, bendice cada vida. Señor, redarguye cada corazón para que se examine cada vida y tenga un corazón conforme a tu corazón. Y tú puedas bendecir su vida y puedas hacerlo libre y puedas quitar esas malas emociones, Padre, y puedas llenarlo de salud y puedas quitarle los dolores en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Gracias, Padre. Te adoramos. Gracias, Dios omnipotente. En el nombre de Jesús, te bendecimos. Amén. Cristo viene pronto con el hermano Domingo Guzmán. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Radio Cala.